desespero. La ilusión llegó a mí y se enrumbó para el cielo, pero por un papel de igual manera ella se vino al suelo. Pero me quedan unos amigos que si de pronto meten la mano vuelve conmigo. Y si es consciente del desespero, con un abrazo y un beso fuerte rompe ese hielo. Sufro. Yo no es que no quiera, negra, pero también tengo orgullo. Y si tú sufres mi ausencia, yo la tuya sufro. Orlando Barrios y Paola Pérez, en San Juan nos vemos. Nada voy a forzar y sin ser adivino, yo sé qué pasará, que en cualquier rato ella vuelve conmigo. Porque me quedan unos amigos que si de pronto meten la mano vuelve conmigo. Y si es consciente del desespero, con un abrazo y un beso fuerte rompe ese hielo. Sufro. Yo no es que no quiera, negra, pero también tengo orgullo. Y si tú sufres mi ausencia, yo la tuya sufro. Ay, ay, ay, ay. Gracias, morena querida.